Lunes 26 de agosto, el ministerio y el testimonio de Dorcas. Cuando la iglesia comenzó a expandirse como predijo Jesús en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra según Hechos 1:8, los nuevos creyentes adoptaron la fe y el ministerio de Jesús. Entre estos, en la ciudad de Joppe se encontraban Dorcas, también conocida como Tabita. Obviamente ella se tomó en serio la instrucción especial de Jesús de que cuando vestía a los desnudos, lo hacía por Jesús mismo, según Mateo 26, versículos 38 y 40. Lee la descripción de Dorcas y su ministerio en Hechos, capítulo 9, versículo 36. Había entonces en Joppe una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Cómo se podría describir tu vida y tu ministerio en un formato similar a este versículo? ¿Cómo te gustaría que te describan? Parece que el ministerio de Dorcas era tal que su descripción como discípula, según Hechos 9:36, y su fidelidad, energía e interés por los demás, era reconocido incluso más allá de su ciudad natal. Pedro estaba visitando la ciudad vecina de Lida, y la gente de Joppe le pidió que fuese en respuesta a la muerte inesperada de Dorcas, según Hechos 9:37 al 41. Al llegar a Joppe, Pedro se encontró con muchas de las personas a las que Dorcas había ayudado mediante su obra en favor de los pobres. Le mostraron la ropa que ella había hecho y sin duda le contaron muchas historias de cómo los había ayudado a ellos y a otros. El hecho de que Pedro haya orado por Dorcas y que Dios le haya devuelto la vida no garantiza que siempre les irá bien en la vida a quienes dedican su vida a servir a los demás. Al fin y al cabo, Dorcas había estado enferma y padeció la muerte. Y Esteban, uno de los primeros diáconos nombrados para atender las necesidades de las viudas en la iglesia, también fue el primer mártir, según Hechos 7, versículos 54 al 60. Una vida de servicio no es un lecho de rosas. A veces incluso podría ser el camino más escabroso. Sin embargo, en esta historia, Dios utilizó el reconocimiento de su amor y poder en la vida y en la muerte de Dorcas para causar un fuerte impacto en la gente de Joppe. Esto fue notorio en toda Joppe, y muchos creyeron en el Señor, según Hechos 9:42. Si tú fallecieras, la gente se lamentaría y extrañaría tu contribución, así como recordaba y se lamentaba por el ministerio de Dorcas. ¿Cómo podemos dejar un mejor legado de servicio? ¿Qué habilidades prácticas tienes, como las habilidades de Dorcas para confeccionar prendas? ¿Qué podrías usar para servir a los demás? Reavivados por su palabra, Segunda de Reyes 5, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 56.